Las manos mágicas le dirán la forma de aprender. Bonitos trucos que de magia son. El resto depende de usted. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. Un día vería al desierto convertido en un vergel. Hoy estamos mal, por cierto. Para darte un dato, no hemos cobrado aguinaldo. Al 21 solo habíamos cobrado 6.000 pesos correspondientes al salario de febrero. Ahora nos depositaron un poco más, pero obviamente todavía estamos muy lejos de cobrar la totalidad del salario de febrero. Y lo más preocupante es que por ahí no vemos la luz al final del túnel, digamos. Lo que estamos viviendo es el momento más oscuro. Y lo más preocupante es que por ahí no vemos la luz al final del túnel, digamos. Negro, negro, todo oscuro. Defendemos nuestra fuente de trabajo porque a veces no confiamos demasiado en que los empresarios vayan a hacer las cosas bien. Y nosotros como trabajadores de la reforma vamos y, tratamos de buscar alternativas, soluciones, ideas, aportar. Sí, sí, efectivamente los despidos se realizaron el 26 de enero y desde esa fecha se mantiene la lucha acá en INTI con un acampe en su sede central y una huelga total en todo el país exigiendo la reincorporación de los compañeros, pero también defendiendo el organismo, porque lo que hay detrás de estos despidos es una política de vaciamiento de la institución que de verdad es muy preocupante, no solamente para los trabajadores y trabajadoras, sino para la población en general y para la propia industria nacional, que se han manifestado en apoyo de esta lucha porque necesitan al INTI para poder producir, ¿no? Poder competir. En primer lugar, poder decir que según los datos económicos, la Argentina está creciendo. Este trimestre que termina en algunas dos semanas va a ser el séptimo trimestre consecutivo de crecimiento de nuestra economía. No. ¿Se vienen perdiendo puestos en el sector de la construcción en la provincia de La Pampa? Se han perdido muchos ya. Nosotros estamos en un 50% de lo que normalmente lo asesional. Lo que más ocupa mano de obra es vivienda, y tenemos 67 viviendas, creo que nos ha dado el gobierno nacional, con una gran demanda que hay de necesidad de vivienda, porque aparte del problema económico que hay, que es bastante una situación económica bastante difícil, porque por más que trabajé, indudablemente con toda esta inflación y todos estos aumentos de luz, gas, todos los servicios, no alcanza la plata, te ves agravado que no puedes, o un trabajador no puede estar bancarizado, ni puede comprar un terreno, ni siquiera crédito, porque en realidad no cuenta con el recurso que apenas le alcanza para sobrevivir. No teníamos en la Argentina una fase de crecimiento tan prolongada desde el 2011. Ahí lo tenés al pelotudo. Con un gobierno con una mirada federal, trabajando con cada gobernador y cada intendente, no importando el signo político. Yo creo que con el esfuerzo de ustedes, con el esfuerzo de los sachenses, con el esfuerzo del gobierno municipal, con el esfuerzo del gobierno provincial y la ausencia del gobierno nacional. ¡Mete otra vez por dentro, buena zurda! Con un gobierno con una mirada federal, trabajando con cada gobernador y cada intendente. En Santa Rosa hay una oficina del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que parece que no lee ni los diarios porque no preguntó qué había pasado en H. ¡Bomba, bomba en contra! ¡El crossurdo! No importando el signo político. Y la ausencia del gobierno nacional. ¡Madura el local! Para pensar juntos las mejores ideas, mirar para adelante, mirar en una agenda pragmática, con números, con datos concretos, a ver qué cosas podemos corregir, qué cosas podemos hacer mejor, qué cosas no estamos mirando. Y la ausencia del gobierno nacional. Madura el local, técnico, técnico, técnico, técnico, técnico, técnico, técnico. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. Un día vería al desierto convertido en un vergel. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. Un día veré al desierto convertido en un vergel. Las manos mágicas le dirán la forma de aprender.